La Gestapo, de Jacques Delarue. Documentos anexos. Estructura interna del RSHA. Desde su creación, el RSHA fue dividido en 7 AMTER. Nota. AMT, AMT, plural AMTER. Oficina, departamento, servicio. Fin de la nota. AMT 1. Nota. Los AMTER 1 y 2 eran los servicios administrativos del conjunto RSHA. Fin de la nota. Servicio de personal para el conjunto del RSHA. Jefes sucesivos, Dr. Best, desde su creación, a julio de 1940. Nota, el Dr. Best desempeñó después de esta fecha importantes funciones en París, en la dirección de la administración militar. Fin de la nota. Streckenbach, de julio de 1940 hasta principios de 1943. Schull, de principios de 1943 a noviembre de 1943. Erlinger, de noviembre de 1943 hasta la capitulación. AMT 2, cuestiones administrativas y económicas. Se dividía en 4 grupos: 2A, locales, sostenimiento, sueldos, contabilidad; 2B, cuestiones económicas, relaciones con el Ministerio de Justicia, detenidos, a excepción de prisiones y campos, y transporte de detenidos; 2C, administración material de los servicios activos, SIPO-SD. 2D, grupo técnico, en particular servicio automovilístico. Jefes sucesivos, Dr. Best, desde la creación a julio de 1940. Nockermann, Siegert, Spatzil. AMT 3, SD, interior, nota, menos la parte llamada SDI. Investigación de adversarios, absorbida por la Gestapo desde la creación del RSHA. El AMT 2 dirigía la inmensa red de indicadores que operaban en Alemania. Fin de la nota. Organismo del partido. Servicio activo de información dividido en 4 grupos. Su servicio central contaba de 300 a 400 agentes. 3A. Cuestiones relativas al derecho y a la estructura del Reich. El subgrupo 3A establecía unos informes periódicos sobre la opinión general y la actitud de la población. 3B. Problemas relativos a la comunidad étnica del Reich, minorías étnicas, razas, salud pública. 3C. Cuestiones culturales, ciencia, educación, artes, prensa, informes sobre los círculos religiosos. Nota. Una parte del personal de 3C fue destinada a la Gestapo el 12 de mayo de 1941, al agudizarse la lucha contra las iglesias. Fin de la nota. 3D. Cuestiones económicas, vigilancia de la industria y de los industriales, abastecimiento, mano de obra, comercio, etc. Grupo G. Manipulaba a los agentes honorarios, espionaje de la alta sociedad. Jefes. SS Gruppenführer, Otto Hollendorf. Del principio al fin. Nota. Ollendorf mandó también un Einsatzgruppe en el este. Véase quinta parte, capítulo 2. Fin de la nota. AMT 4. Gestapo, organismo del Estado. Servicio activo que detentaba el poder ejecutivo, derecho de detención, en materia política. Su servicio central tenía empleados 1.500 agentes. Atribuciones. Búsqueda de los adversarios del régimen y represión. Constaba de 6 grupos. 4A. adversarios del nazismo, marxistas, comunistas, reaccionarios, liberales, contrasabotaje y medidas de seguridad general. El grupo 4A llegó a incluir hasta 6 subgrupos. 4B, actividad política de las iglesias católica y protestante, sectas religiosas, judíos, francmasones. Estaba dividido en 5 subgrupos. El subgrupo 4B4, encargado de la solución final del problema judío, estaba dirigido por Adolfo Eichmann. 4C. Internamientos de protección, detenciones preventivas, prensa, asuntos del partido, formación de expedientes, fichas. 4D. Territorios ocupados por Alemania, trabajadores extranjeros en Alemania. El subgrupo 4D4 se encargaba de los territorios del oeste, Holanda, Bélgica, Francia. Su jefe, Karl Heinz Hoffmann. Nota. Antiguo consejero político de la Gestapo en Düsseldorf, más tarde jefe de la SIPO en Holanda y después jefe adjunto de la Gestapo en Dinamarca. Fin de la nota. Karl Heinz Hoffmann redactó la orden Nacht und Nebel, Noche y Bruma, que hizo desaparecer millares de deportados. 4E, contraespionaje, CE, 6 subgrupos. 4E1, problemas generales del CE. CE, las fábricas del Reich. 4E2, problemas económicos generales. 4E3, países del oeste. 4E4, países nórdicos. 4E5, países del este. 4E6, países del sur. 4F, policía de fronteras, pasaportes, tarjetas de identidad, policía de extranjeros. A partir de 1941, el jefe del AM4 dispuso de un grupo suplementario e independiente, el Referat N, que supervisaba la centralización de los informes. Nota, en el transcurso de estos 5 años y medio de existencia, el AM4 sufrió numerosas transformaciones internas, pero su organización y sus atribuciones siguieron siendo las mismas. Fin de la nota. Jefe Heinrich Müller, del principio al fin. Amt 5. Kripo, organismo del Estado. Servicio activo que detentaba el poder ejecutivo en materia criminal. Su servicio central tenía empleados 1.200 agentes, dividido en 4 grupos. 5A, policía criminal y medidas preventivas. 5B, policía criminal represiva, crímenes y delitos. 5C, identificación e investigaciones. 5D, Instituto Técnico Criminal de la SIPO, Gestapo más Kripo. Jefes sucesivos, Arthur Neve, hasta el 20 de junio de 1944. Nota, Arthur Neve fue ahorcado después del complot del 20 de julio. También había mandado una Einsatzgruppe en el este. Fin de la nota. Panzinger, de esta fecha hasta el fin. Amt 6, SD exterior. Nota, competía con el Abwehr, órgano militar. Fin de la nota. Organismo del partido, informaciones en el extranjero. Su servicio central tuvo empleados de 300 a 500 agentes según las épocas, dividido en 6 grupos, luego en 8 en el curso de los años siguientes. 6A, organización general del servicio de información, control del trabajo de las secciones SD. Nota, esta atribución le fue retirada en 1941. Fin de la nota. 6B, dirección de trabajos de espionaje en Europa Occidental, 3 subgrupos. 6B1, Francia. 6B2, España y Portugal. 6B3, África del Norte. 6C, espionaje en la zona de influencia rusa. Comprendía un subgrupo 6C13, sección árabe, y el Sonderreferat 6CZ, sección especial, encargado de los sabotajes en la URSS. 6D, espionaje en la zona de influencia americana. 6E, espionaje en la Europa Oriental. 6F, nota, el jefe de 6F era Neuhaus, autor del famoso ataque a Gleiwitz, que hizo igualmente acuñar moneda falsa en los talleres especiales del subgrupo 6W1. Fin de la nota. Medios técnicos necesarios en el conjunto del AMP 6. El AMP 6 utilizaba gran número de sociedades en el extranjero y manejaba varios millares de agentes. Uno de los más célebres fue Elías Abadna, llamado Cicerón, dirigido en Ankara por el SS Sturmbannführer Moisix, colocado en aquella capital por Schellenberg. Jefes sucesivos: Heinz Host, hasta principios de 1941. Nota: destituido y enviado al frente oriental como soldado raso. Fin de la nota. Walter Schellenberg, de esta fecha hasta el fin. Nota: anteriormente jefe del Grupo A, no tenía más que 32 años cuando le hicieron jefe del AMP 6. Himmler le llamaba su Benjamín. Fin de la nota. Schellenberg creó en 1942 el Grupo 6G, encargado de aprovechar todas las informaciones científicas, y el Grupo S, encargado de la preparación y de la ejecución del sabotaje material, moral y político, que se colocó bajo el mando de Otto Skorzeny. AMP 7. Nota: los AMPER 1, 2 y 7 no comprendían más que un servicio central, careciendo de secciones exteriores. Fin de la nota. Documentación escrita: investigaciones ideológicas entre los enemigos del régimen, francmasonería, judaísmo, iglesias, liberales, marxistas. Organismo del partido integrado por miembros del SD, tres grupos. 7A, recogida y centralización de documentos. 7B, aprovechamiento de la documentación, establecimiento de síntesis, notas biográficas, comentarios escritos, etc. 7C, centralización de los archivos, perfeccionamiento de los métodos de clasificación, de aprovechamiento y de fichaje, conservación del museo, de la biblioteca y del archivo fotográfico, para el conjunto del RSHA. Segundo acuerdo Oberbusquet. Objeto: trabajo en común de las policías alemana y francesa en los territorios de nueva ocupación. En una reunión común el 16 de abril 1943 del jefe de la Policía de Seguridad, SIPO SD, y de los prefectos regionales de los territorios de nueva ocupación, he dado a conocer las reglas siguientes, previo acuerdo con el secretario general de la Policía francesa, Busquet, para el trabajo conjunto de las policías alemana y francesa en los territorios de nueva ocupación. 1. Las policías alemana y francesa reconocen que su tarea en común es la de mantener la calma y el orden de una manera siempre eficaz en la zona de operaciones del ejército alemán, dentro de los territorios de nueva ocupación. Combatir preventivamente y promover por todos los medios disponibles la seguridad del ejército alemán y los intereses del Reich alemán, así como la colaboración pacífica del pueblo francés contra los ataques de los comunistas, de los terroristas, de los saboteadores, así como de quienes les impulsan, judíos, bolcheviques y angloamericanos. A este fin, colaborarán muy estrechamente y de manera continua. La policía francesa, en este campo, llevará a cabo la lucha contra estos adversarios bajo su propia responsabilidad y al mismo tiempo ayudará a los servicios del Hohere-SS und Polizeiführer, transmitiéndole en el acto cuantas informaciones considere útiles y prestándole su asistencia en todos los casos. Los servicios de policía alemanes informarán por su parte a los servicios de la policía francesa de cuantas indicaciones les lleguen y puedan ser de importancia para la adopción de medidas policíacas. 2. El Hohere-SS und Polizeiführer informará de ahora en adelante y en la medida de lo posible al secretario general de la policía francesa de todas las medidas en general de la policía alemana que afecten a este trabajo en común. 3. Todas las medidas comunes de policía que sean necesarias en interés de la seguridad de las tropas alemanas deberán, en principio, ser ordenadas y ejecutadas por las autoridades locales francesas bajo su propia responsabilidad. El HRSS und Polizeiführer transmitirá al secretario general de la policía francesa las sugestiones alemanas correspondientes. 4. Los servicios de la policía de seguridad y del SD y los servicios de la policía del orden colaborarán con los prefectos regionales y los servicios de la policía francesa para la ejecución de todas las medidas de policía. El HRSS und Polizeiführer y el secretario general de la policía francesa, cada uno por su parte, darán las instrucciones necesarias. 5. La policía alemana no dirigirá sus propias operaciones ejecutivas más que en el caso en que así lo exija el desempeño de su misión, la seguridad del ejército alemán y la provisión de sus necesidades. Por lo demás, las medidas de ejecución se dejan, en principio, en manos de la policía francesa. Los súbditos franceses que sean detenidos por la policía francesa por razón de un delito de derecho común o político serán puestos a disposición de los tribunales franceses y juzgados según las leyes del país. Se establece una excepción a esta regla para aquellas personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que resulten culpables de un atentado contra los miembros del ejército alemán o de un acto de sabotaje contra las instalaciones militares alemanas, de sus preparativos o de tentativas con este fin. En estos casos, las personas detenidas serán entregadas por la policía francesa. En casos particulares, se llegará a un acuerdo entre el HRSS und Polizeiführer y el secretario general de la policía francesa. Las personas detenidas seguirán en manos de la policía francesa, pero podrán ser escuchadas por la policía alemana, la cual tendrá acceso a los dossiers y podrá examinarlos en presencia de los intendentes de policía. Los interrogatorios tendrán lugar en los locales franceses, en presencia de un representante de la policía francesa. En estas circunstancias, la petición deberá dirigirse bien por el HRSS und Polizeiführer al secretario general de la policía francesa, o bien por el commander competente al intendente regional de policía. 6. Se hace constar firmemente que los servicios del HRSS und Polizeiführer no obligarán a los servicios de la policía francesa a hacer la designación de rehenes y que las personas detenidas por la policía francesa no serán en ningún caso tomadas por las autoridades alemanas como rehenes para la aplicación de medidas de represalia. 7. El HRSS und Polizeiführer, convencido de que solo una policía y una gendarmería bien equipadas y capacitadas están en condiciones de asegurar el cumplimiento de la misión común, se cuidará de acelerar la reorganización, la renovación del equipo y el rearme de la policía y de la gendarmería francesas. Dará una acogida favorable a los proyectos que le sean sometidos por el secretario general de la policía francesa. Estas normas están basadas en las mismas razones de fondo y principios generales fijados el 29 de julio de 1942 para la colaboración entre las policías alemana y francesa en los territorios ocupados con anterioridad. Servirán a la policía alemana como garantía mediante el reconocimiento del principio de la soberanía del gobierno francés en los territorios de nueva ocupación, de las posibilidades de ejecución que le incumben en su propio dominio. A este efecto, será de aplicación el reglamento de los casos particulares, mientras las necesidades así lo aconsejen, mediante acuerdos personales con el secretario general de la policía francesa. Firmado, Ober, Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, en la Embajada Alemana de París.